Con motivo del vigésimo segundo aniversario del fallecimiento del presidente Kim Il-sung, los medios de difusión masiva de varios países transmitieron las proezas imborrables del presidente, quien dedicó toda su vida para el pueblo. Entre ellos figuran la prensa latina de Cuba, los periódicos de Bangladesh Daily Pok y Dainik Prabhat, y las radios nacional, internacional y de 7 dialectos de Guinea. La Radio Renaissance de Guinea dio a conocer en detalles la Kimilsungia, Flor del Sol.